mira, tengo una en la mira, voy tras de él. Lo tengo, voy a dejarle caer un misilazo. ¡Aventa, piloto Saúl! No, los misiles están carísimos, olvídese. Bueno pues le voy a dar de balazos. Ok, nomás acuérdate que las balas están cortadas y se las vamos a descontar de su sueldo. ¡Puta madre, pues cómo le hago! Le tiro dedo. ¡Aprende! ¡Estás en la fiesta, trae una piedra! ¡Órale, arriba de él! Y se la avienta desde arriba. ¡Cambio! Torre de control, entendido, torre de control, chinga tu madre, pinche. Acércame, me están atacando por la retaguardia, cúllame. Yo tengo mis propios problemas, Saúl. Deprisa, señoritas, llamen a un escuadrón que viene del puente. Parece que no están atacando por el este. A todos los pilotos se les ordena descender el puente de mando. Fuerzas enemigas nos atacan a las 3 en punto. ¿Ya viste cómo yo me? Sí, ya escuché, güey. Ok, alígate conmigo, ven, sígueme. Fue un día muy duro de trabajo, Saúl. Sí, güey, vete, güey, te invito a una torta aquí con las light, vete. A ver, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo está, señora? Me pone dos órdenes de tacos de barbacoa, por favor. A ver, pone una torta de chorizo. Sí, jóvenes, buenas tardes, aquí le pongo sus tacos y su torta. ¿Tiene salsa, señora? De la verde, de la roja. A ver, pásame la verde. A ver, pásame unos limoncitos. No, señores, ¿cómo le digo aquí con las tortas, ¿verdad? Muy bien, desde que están los pilotos aquí, me va muy bien. Nomás que los balazos están muy buenos. Oiga, le está sonando esa cosa, el casco que tiene ahí tirado en el piso. Ah, caray, a ver, güey, déjame lo pongo. ¡Pocas el casco! ¡Papito, qué! ¡Piloto Saúl! ¡Piloto Cocoyome! Sí, aquí adelante, piloto Cocoyome. Adelante, aquí, piloto Saúl. ¿Qué están haciendo, pendejos? ¿Qué están haciendo, desgraciados? Pues estamos echándole meriendas. Sí, se me va a hacer una torta, así que si me da permiso me voy a ir a seguir comiéndome la torta porque con el casco puesto no me lo puedo poner. ¿Cómo serán animales? ¡Nos están atacando! No, usted nos dijo que nos atacaron a las 3 en punto. Es la 1 y todo nos queda chance para echarnos un taco. ¡A las 3 en punto! ¡Animales significa al este! ¡Nos están atacando por el este! ¿Por el este? Hay que proteger el este, como de lugar. Ponte el casco ahí abajo, ponte el casco ahí abajo. No, animales, norte, sur, este, oeste. Mientras tanto, en Virginia. Señor, al parecer los microbianos están repeliendo el ataque. Maldita sea, no podemos perder la nave. Esa nave es muy importante para nuestro gobierno. Sí, esa nave está repleta, señor, de la flor de la vida. Por cierto, aquí traigo poquita, A ver, ¿qué le parece? A ver, vamos a prendernos. Forjese una, comandante. Y a ver, si tantita salivita. ¿No? ¡Coño! Perfecto. Está poquito picosa, pero está buena. La flor de la vida, comandante, que traemos en la nave. A ver... De la pura Acapulco Golden. Entonces tenemos que recuperarla a como de lugar. Tenemos que recuperar esa nave intacta. Esa nave tiene que estar intacta. Deja